Tenía que hacer un himno pa' quitarme la pena. Igual que el agua cuando cubre huellas en la arena. Mi morena, de fuego, de canela y alma buena. Flores para ti, yo me quedo con la condena. No tiene mucho caso, tú seguiste con tu vida. No quiero molestarte, pero el corazón me obliga. Igual que tu promesa, no pienses que se me olvida. Pase lo que pase, seguiré siendo tu amiga. Vamos, entiendo que no fue posible y lo respeto. Conservo un beso tuyo que me sirve de amuleto. Estuve guardando mucho más que tus secretos. Si pudiera, yo te vuelvo a dedicar ese concierto. Tengo bien claro lo que tengo que hacer. Limpiar mi corazón de tu perfume, mujer. Hace tanto tiempo que te guardo este tributo, que es el fruto de todo tu cariño de ayer. Me duelen los nudillos de golpear tu puerta. Estoy casi seguro que sigues despierta. Te traje de regalo un Alcatraz. Ya no puedo más, quiero paz, ya no puedo más. Me duelen los nudillos de golpear tu puerta. Estoy casi seguro que sigues despierta. Te traje de regalo un Alcatraz. Ya no puedo más, quiero paz, ya no puedo más. Hay que mirar los principios para entender el fin. Hay que escuchar el fin para entender la historia. Guardo tu última carta en un maletín, acompañado de recuerdos y memorias de victorias y de promesas que no supe cumplir. Lamento tanto discutir en balde aquella última tarde. Ni me imagino lo que te hice sentir. Quería curarme de ti, pero soy un cobarde. Cuánta verdad en tus palabras escondes. La lealtad, lo que define el valor de los hombres. Te invitaba al horizonte y no te importaba hasta dónde. Hoy la vergüenza es suficiente para cambiarme el nombre. Se me hizo tarde para pedirte perdón. ¿Recuerdas Ámsterdam? Bien, pues que no te quepa duda. Firmado con razón mi corazón, aún recuerdo con cariño la última vez que te vi desnuda. Me duelen los nudillos de golpear tu puerta. Estoy casi seguro que sigues despierta. Te traje de regalo un Alcatraz. Ya no puedo más, quiero paz, ya no puedo más. Me duelen los nudillos de golpear tu puerta. Estoy casi seguro que sigues despierta. Te traje de regalo un Alcatraz. Ya no puedo más, quiero paz, ya no puedo más. Tenía que ser un himno pa' quitarme la vida. Guardo tu última carta, que el corazón me obliga. Hoy la vergüenza es suficiente, no pienses que se me olvide. Quiero limpiar mi corazón y que vuelvas a ser mi amiga. Quería curarme de ti, no fue posible y lo respuesta aún me sirve de amuleto. Me duelen los nudillos mucho más que tus secretos. Te invito al horizonte y te dedico a este concierto. Se me hizo tarde y solo quiero paz. Recibe de regalo este Alcatraz. No lo tires nunca, solo necesito paz. Te prometo, nena, que solo estoy buscando paz. Se me hizo tarde y solo quiero paz. Recibe de regalo este Alcatraz. No lo tires nunca, solo necesito paz. Y prometo que no vuelvo a molestarte nunca más.